Ahora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Bienvenidos, vecinas, vecinas, a este nuevo capítulo del programa Informativo Municipal, producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Reciban nuestro afectuoso saludo, estimados auditores, y agradecemos la sintonía a esta emisora que nos facilita este espacio en sus transmisiones semanales para llegar a ustedes en este punto del día. El día de hoy traemos muchas informaciones locales. Además, tendremos un espacio musical con Simon Yata y en nuestros radioclips educativos conoceremos cómo se hacen a mano las pelotas de fútbol, voleibol y otros deportes. Y también tendremos avisos de interés comunitario. Revisemos los titulares de esta semana. Titulares del día de hoy. Consejo Municipal amplía horario de atención del comercio local y aprueba presupuesto para beca de educación superior. Alcalde Mauricio Carrasco se reúne con directivos del Centro de Formación Técnica de la Universidad Católica de Valparaíso. Convocan a vecinos de Loncura a reuniones informativas por tema de agua potable de la Federación. Corporación Municipal de Deportes amplía actividades en fase 3. Gobernador Rodrigo Mundaca y alcalde Mauricio Carrasco se reunieron en Quintero. Municipios de Quintero y Puchuncaví retoman acciones por tema de basura domiciliaria. Corporación de Cultura y Turismo invita a comerciantes gastronómicos a inscribirse en el registro de operador turístico. Corporación Municipal de Deportes gana proyecto del Instituto Nacional del Deporte. Sindicatos de Puerto Ventanas se reunieron con los alcaldes de Quintero y Puchuncaví. Estas y otras informaciones las pasamos a revisar a partir de este momento. Acompáñenos. Consejo Municipal amplía horario de atención del comercio local y aprueba presupuesto para beca de educación superior. En la sesión del Consejo Municipal de Quintero, realizada el 21 de julio, se aprobó el decreto que extiende el horario de atención del comercio en la comuna y también se autorizó el dinero para financiar la beca de educación superior que beneficiará a 485 jóvenes de Quintero el presente año. Escuchemos lo que nos señala el alcalde luego del Consejo Municipal. Cuando partió la pandemia, ¿cierto?, nosotros pusimos una ordenanza transitoria, un decreto de funcionamiento de término de horario del comercio establecido, bueno, y también los ambulantes que están con permiso. Y después se fue cambiando a medida que se fue corriendo el toque de queda. Pero hoy, unánimemente, tomamos la decisión, ya que estamos en fase 3 y el toque de queda está tardando esta noche, vamos a anular ese decreto, por lo tanto, volvemos hasta antes del decreto, que no hay horario de término, solo lo que la ley dice, hoy sería hasta el toque de queda, así que van a poder funcionar libremente todos los comerciantes. Así que ahí están muy contentos el Consejo Municipal. Segundo, también este Consejo renovado votó las becas de educación, 485 becas por un monto de 48 millones de pesos para los alumnos, y también hubo solicitud parte del Consejo de poder habilitar, si es que hay clases presenciales en Viña Valparaíso, los buses y todos esos acuerdos que son importantes para la comuna. Hubo también la posibilidad en una comisión que tuvieron de revisar el presupuesto municipal. Como este presupuesto se aprobó con el Consejo anterior, yo también tengo la disponibilidad de que este Consejo pueda hacer alguna modificación, si así lo estima, para terminar el año. Y algo muy importante, el Consejo en pleno me ha solicitado que empecemos a trabajar un mayor monto para las becas de educación, deporte, arte y cultura para el próximo año, cosa que supuestamente que si el presupuesto nos da lo vamos a acceder. Así que estamos trabajando muy coordinadamente y solo beneficia a nuestros vecinos de Rural, Loncura y la península de Quintero. Alcalde Carrasco se reúne con directivos del Centro de Formación Técnica de la Universidad Católica de Valparaíso. El pasado jueves 15 de julio, el alcalde Mauricio Carrasco sostuvo una reunión con directivos del Centro de Formación Técnica de la Universidad Católica de Valparaíso para conocer la oferta académica de la institución. Escuchemos la siguiente información. Autoridad comunal se reúne con directivos del Centro de Información Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Una reunión de acercamiento con el fin de conocer las funciones que cumple el Centro de Información Técnica, CFT, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, sostuvo el alcalde Mauricio Carrasco con directivos de esta entidad. Así lo señaló la directora de Educación Municipal, Edith Varas. En la oportunidad, se consideró que Quintero no cuenta actualmente con un centro de educación superior que ofrezca estudios que permitan obtener títulos técnicos de nivel superior, por lo que el primer compromiso que suscribió el alcalde fue buscar un espacio físico para instalar un centro de este tipo. El secretario general del CFT de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Cristian Flexner, y el director del CFT de La Ligua, Hernán Quesada, explicaron al alcalde y a la directora de Educación Municipal que la entidad mantiene sedes en la comuna de La Ligua, Limache, La Calera y Valparaíso. Junto con señalar que esta institución implementa un modelo educativo basado en la formación de competencias laborales dirigidas a personas que buscan herramientas que les permita insertarse en el mundo laboral. Este sello que lo distingue es el logro de la innovación, el emprendimiento y la investigación. La directora de Educación explicó, además, que se debe hacer un estudio para tener un diagnóstico de los intereses de las personas que pudieran estudiar en este CFT. Para la continuidad de sus estudios, esta y otras acciones se podrán conocer en los siguientes encuentros, de manera de lograr la concreción de esta alianza entre Quintero y el CFT de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Edith explicó los principales objetivos de esta reunión. Esta fue la primera reunión, más bien de conocimiento, de información, ya que dicho centro tiene un alto interés de poder instalarse en la comuna de Quintero. En esta reunión también participó el director del CFT de La Ligua, don Hernán Quesada, y el secretario general del Centro de Formación Técnica, don Cristian Gleisner, además de la directora de Educación, abogados del Departamento Jurídico, el jefe de gabinete del alcalde y la encargada de comunicaciones municipal. Se analiza la situación de la comuna, que realmente no cuenta con un centro de educación superior, por lo que el primer compromiso que suscribe el alcalde en este caso es poder visualizar, buscar algún lugar que permita tener los espacios físicos para que se pueda instalar este centro de formación técnica de la Universidad Católica. Ahora, es muy relevante ya que da la oportunidad, ¿cierto?, de que personas que no han logrado a la fecha obtener algún título lo puedan obtener por esta vía, con estudios en la misma comuna. Convocan a vecinos de Loncura a reuniones informativas por tema de agua potable de la Federación. La próxima semana comenzarán las reuniones informativas para que los vecinos conectados a la Federación de Agua Potable El Bosque de Loncura puedan formar su propia administración, que a partir de octubre será la encargada de ordenar la entrega del servicio y velar por el correcto funcionamiento del suministro. Escuchemos la siguiente información. Hola a todos. Mi nombre es Carla Reyes, trabajadora social encargada de proyectos de saneamiento sanitario de la SECPLA, de la Municipalidad de Quintero. Y estamos un poco cumpliendo el compromiso que hicimos con la comunidad cuando la municipalidad toma la administración del sistema de agua potable de Loncura. La formalización y uno de los hitos que nosotros nos comprometimos con la gente, a partir del 5 de julio se firma el convenio entre la Federación El Bosque y la Municipalidad, y formalmente por los próximos 3 meses la Municipalidad va a tomar la administración del sistema. Y en conjunto con esto, el municipio va a apoyar a la gente en la conformación de una nueva organización para que, una vez cumplidos esos 3 meses, la gente pueda organizarse en el fondo y tomar la administración del sistema. Y precisamente vamos a comenzar con esas jornadas de participación y de reuniones. Vamos a hacer un primer ciclo de reuniones. Con la comunidad se acordó trabajar con la misma estructura que nosotros llevamos el proyecto de agua potable y alcantarillado. Tenemos el sector dividido en 6 colores, por lo tanto, cada reunión la vamos a hacer bajo la misma lógica de cada color. Vamos a comenzar el día 27 de julio, que es día martes, con el color naranjo, ya para todos los vecinos que viven en el sector. Esta reunión la vamos a hacer en la Junta de Vecinos de Unión y Progreso a las 3:30 de la tarde, y van a tener una modalidad mixta. Vamos a tener de manera presencial a 2 vecinos por cada villa que corresponden al sector naranjo, presencialmente en la Junta de Vecinos, y a su vez la misma reunión va a ser transmitida por Zoom para todos los vecinos que, por razones personales, no quieran asistir presencialmente o que se encuentren fuera de Quintero y también quieran tener la información que nosotros vamos a entregar ahí. Entonces, la idea de esto es que los vecinos se empiecen a comunicar con nosotros, comiencen a revisar las redes sociales oficiales de la municipalidad, que son el Facebook de la Municipalidad de Quintero y el Facebook de Agua Potable y Alcantarillado de Loncura. A través de ahí nosotros vamos a ir subiendo todos los detalles. Ahí también va a ir el link Zoom que le corresponde a cada reunión, para que la gente en el fondo se pueda conectar y pueda informarse de cómo vamos a ir llevando este proceso. Estas reuniones se van a hacer de manera consecutiva en cada uno de los sectores. Comenzamos con el sector naranjo el día 27, al día siguiente, el día miércoles 28, seguimos con el sector verde, y el jueves 29 terminamos este primer avance con el sector rojo. Entonces sería la próxima semana, sería miércoles, jueves y viernes. Sector naranjo, sector verde, sector rojo. Y la semana subsiguiente, el día miércoles, jueves y viernes, con la misma lógica, serían el resto de los sectores, es decir, el celeste, el amarillo y el azul. Todos los detalles van a estar disponibles en las redes sociales oficiales de la municipalidad, así que para hacerle la invitación para que los vecinos puedan ingresar y puedan informarse y puedan participar con nosotros. Para un almuerzo exquisito o para sorprender a tus invitados con una once inolvidable, te presentamos a nuestros buenos amigos de la cocina de Alejo y Pao. Sándwiches exquisitos, completos increíbles y mucho más. Disfruta de una verdadera experiencia de sabor sin salir de tu casa. Te invitamos a apoyar al comercio asociado a nuestra página web www.compraenquintero.cl. Más rápido y mejor. Corporación Municipal de Deportes amplía actividades en fase 3. El gerente de la Corporación Municipal de Deportes, Rodrigo Castro, informó que a partir del ingreso de nuestra comuna a fase 3, se están reforzando las actividades deportivas en distintos recintos al aire libre. Los invito a revisar la siguiente noticia. Corporación Municipal de Deporte comienza a desarrollar actividades con mayor normalidad en fase 3. El gerente de la Corporación Municipal de Deportes, Rodrigo Castro, explicó que los talleres están funcionando en la cancha del Parque Municipal, la cancha sintética del Estadio Municipal, la cancha particular del Club Deportivo Ritoque y de la localidad de Santa Luisa. Solamente falta ocupar el gimnasio municipal como medida de prevención. Agregó además en relación al proyecto Elige Vivir Sano, que se coordinará con la Comisión del Deporte del Consejo Municipal, el lanzamiento de este proyecto, que tiene que ver con la construcción del nuevo gimnasio en terrenos del Estadio Municipal. Para esta presentación se invitará a las autoridades del sector, de manera que puedan apreciar el terreno, el beneficio que trae esta construcción a nuestra comunidad. Escuchemos al gerente de la Corporación Municipal de Deporte, Rodrigo Castro. Se va a coordinar el lanzamiento del programa Elige Vivir Sano, que tiene que ver con el nuevo gimnasio que se va a construir detrás del Estadio Municipal. Se va a hacer un lanzamiento con las autoridades, con el IND, el Seremi de Deporte, el director de Deporte de la Quinta Región. Ellos van a invitar, quieren invitar a la ministra del Deporte también, acá en la, para que venga a la comuna, donde vamos a hacer el lanzamiento de dónde se va a construir este edificio. Así que eso se va a coordinar en la comisión el jueves que tenemos, y de ahí ya tendríamos novedades de este lanzamiento a realizar. Yo creo que va a ser en unas 2 semanas más aproximadamente. Gobernador Rodrigo Mundaca y alcalde Mauricio Carrasco se reunieron en Quintero. El martes 20 de julio, el gobernador de la región Valparaíso, Rodrigo Mundaca Cabrera, se reunió en la comuna de Quintero con el alcalde Mauricio Carrasco Pardo para dar a conocer los lineamientos generales de la gestión política y administrativa que impulsará los próximos 4 años. En el encuentro, ambas autoridades no tan solo intercambiaron puntos de vista respecto a la situación ambiental en la que se encuentra la comuna, sino que además se abordaron temas como la escasez hídrica, ordenamiento territorial, tributaciones y otros tópicos de interés público. Escuchemos las palabras de las autoridades durante este importante encuentro realizado en nuestra comuna. Durante la campaña a gobernador, señalamos que de obtener el triunfo el día 15 y 16 de mayo, como así ocurrió, y estando investido ya del cargo como gobernador regional democráticamente electo, nuestra primera visita iba a ser a la comuna de Quintero. Nuestra primera salida a terreno iba a ser a la comuna de Quintero, y aquí estamos. Porque tenemos un compromiso ético, moral, con la comuna de Quintero, con la Bahía de Ventanas, con la comuna de Puchuncaví. Y ese compromiso ético y moral dice relación con colocar en nuestra centralidad la protección del medio ambiente, la protección de las comunidades, la protección de nuestros territorios, el poder desde nuestras facultades poner fin al extractivismo y poner fin también a la dependencia de las fuentes de energía fósil, particularmente gas, petróleo y carbón. Hoy día tenemos inteligencia suficiente para poder impulsar un programa de descarbonización de la matriz energética, un programa que ponga en la centralidad precisamente el uso sustentable y racional de los bienes naturales. Y por tanto, ese compromiso que adquirimos con la comuna de Quintero, que lo hemos tenido siempre, en las movilizaciones, en el apoyo permanente, es un compromiso que materializamos con nuestra presencia física acá en la comuna de Quintero. Tengo una gratísima impresión de la conversación que hemos tenido con el alcalde de Quintero, con Mauricio Carrasco. No lo conocía, no pedí criterio tampoco anterior, por tanto no tenía ningún tipo de prejuicio. Nos sentamos, veníamos a una visita protocolar de 20 minutos y llevamos casi 2 horas en la municipalidad y encontramos que tenemos muchísimos puntos de comunión. Hablamos de una ley de rentas regionales territorializadas, de manera tal de que las empresas que explotan recursos naturales dejen los tributos en nuestros territorios. Hablamos de la ley de puertos, de forma tal de que hoy día toda la carga transferida pueda pagar tributos también en nuestra región para allanar recursos frescos hoy día, para abordar las tremendas asimetrías materiales que existen en la región de Valparaíso. Hablamos con el alcalde Mauricio sobre la necesidad de proteger el medio ambiente, sobre empresas sanitarias. Una alta expectativa después de la reunión. Quiero agradecer al nuevo gobernador, quien va a ser la historia, el primer gobernador de la región electo democráticamente, que eso es muy importante. Desearle que le vaya bien, que cuente con todo lo que la Municipalidad de Quintero puede hacer para que desarrolle bien su función. Si le va bien al gobernador, le va bien a la región y le va bien a las comunas. Tuve la posibilidad de saludar al Consejo Municipal, lo mismo. Tuvimos una reunión que era de 20 minutos, tuvimos casi 2 horas, porque la verdad que tenemos muchísimos puntos en común y tiene que ver con el tema del medio ambiente, el tema del agua, el tema de la descentralización, algo que he impulsado fuertemente en muchos años yo a través de los puertos concesionados y los puertos públicos, y el gobernador está totalmente de acuerdo en que las empresas tienen que tributar donde están instaladas y que haya un gravado a la carga, que es lo que más hemos insistido. Así que tenemos muchos puntos en común y quedamos de la próxima semana ya juntarnos con los equipos técnicos para ver en qué está todo el tema de la descentralización y los puntos que él tiene. Así que desearle que le vaya bien y a todo su equipo para que tengamos un mejor país, que es lo que todos buscamos. En nuestro segmento de música local, quiero presentar esta semana a Simon Yata, un proyecto fundado por Nicolás Silva, músico y productor chileno de esta comuna. Tras 2 singles, Simon Yata explota su fase creativa en elementos alternativos en la escena de la música actual. Simon Yata describe en su música sensaciones y sentimientos vinculados a la gente y facetas brillantes y oscuras presentes en el día a día. Recientemente, Simon Yata lanzó su primer álbum de estudio en un EP de 4 canciones titulado Abisal, y con el primer single Háblame, ya disponible en todas las plataformas digitales. Los invito a escuchar el tema Olas del disco Abisal de Simon Yata. Siento ese duelo, oh, oh, oh. Sí. ser más resilientes. El miedo es lo que más se apodera de la gente. Es mejor esperar por lo que va a pasar, lo que nunca imaginé, la impactante realidad. Viviendo en soledad, la flor marchita otra vez, el agua ya no corre. Por más que te veo, no te encuentro. Cambiamos de parecer. ¿Dónde está el fuego que nos trajo el cielo? ¿Quién fue de nosotros? Ya me marchité. ¿Y ahora qué hago con esto? Quema como hielo. Seco tanto que yo te quería. Pero ahora que es más bien. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Ya estamos de vuelta, queridos vecinos y vecinas, con su programa informativo municipal. Luego de este intervalo musical, en el que disfrutamos del sonido y la letra de Simon Yatra, les invito ahora a seguir revisando las noticias. Municipios de Quintero y Puchuncaví retoman acciones por tema de la basura domiciliaria. Tras la renovación de los consejos municipales de Quintero y Puchuncaví, esta semana nuevamente se reunieron ambos municipios en la asociación estratégica que permitirá reducir los costos del traslado de los residuos domiciliarios hasta el vertedero de San Pedro en Quillota. Ambos municipios, además, acordaron seguir trabajando en conjunto en materia medioambiental. Pasemos a revisar la siguiente nota de prensa. Los consejos plenos de Quintero y Puchuncaví se reunieron para acordar los términos de la asociación entre ambos municipios para reducir los costos en el tratamiento de residuos domiciliarios. Las dos comunas realizan el depósito de basura en San Pedro, en Quillota, por lo que esta unión permitirá adquirir nuevos camiones que reduzcan el presupuesto asignado para esta tarea. Al cerrar estos basurales conformamos una asociación que es Puchuncaví-Quintero, que la presidencia recae en la comuna de Puchuncaví, la presidencia, y por eso también hay que actualizar el directorio. Nosotros estamos postulando un proyecto de 1.200 millones de pesos que tiene que ver con el retiro de la basura de Quintero y Puchuncaví en camiones pactadores de mayor tonelaje, ya que como estamos disponiendo en San Pedro, el costo es mucho, mucho mayor que lo que era disponer en el vertedero que tenía Puchuncaví y en el que teníamos nosotros a menos de 3 kilómetros del centro de la ciudad. Tanto el alcalde como la mayoría del consejo de la vecina comuna fueron renovados en la última elección municipal, por lo que el alcalde Carrasco se encargó de informar sobre los diversos acuerdos entre las comunas para trabajar en conjunto, sobre todo en materia medioambiental. Trabajar asociado con la autoridad de Puchuncaví, con la gente de Puchuncaví. El CRAST está compuesto por representantes de la sociedad civil de Puchuncaví y de Quintero. Tenemos muchos temas en común, entonces trabajar unido da mucho más fuerza cuando uno va a hablar a un ministerio, ambos consejos y ambos alcaldes, que individualmente, porque tenemos una problemática que no aqueja hace muchos años, que es un tema ambiental, que si no lo superamos juntos, solo va a ser más difícil. La fuerza de dos comunas, la fuerza de dos alcaldes, la fuerza de dos cuerpos de concejales puede lograr una mirada que no podemos hoy día ocultar la realidad de nuestra bahía. Y el trabajo que debemos realizar debe ser de carácter técnico, profesional, comunitario y poner por sobre todo a la comunidad siempre por delante en el eje de la atención pública para poder alcanzar las demandas que la comunidad nos expresa día a día en la calle y en nuestras reuniones. Como parte del trabajo conjunto entre Quintero y Puchuncaví, también se encuentra la Asociación de Puertos Concesionados, que tiene por objetivo conseguir mayores recursos a través del pago por operaciones que realizan los puertos privados en dichas comunas. Corporación de Cultura y Turismo invita a comerciantes gastronómicos a inscribirse en el registro de operador turístico. La iniciativa de la Corporación de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Quintero busca visibilizar aún más la oferta gastronómica de restaurantes, salas de evento y picadas de nuestra comuna. Escuchemos el siguiente informe. Corporación Municipal de Cultura y Turismo invita a los comerciantes del sector gastronómico. Dado que tanto la hotelería como restaurantes y centros de servicios han ido normalizando su atención a público en Quintero, más ahora en fase 3 y con el toque de queda a las 0 horas. La Corporación Municipal de Cultura y Turismo invita a inscribirse en el registro de operador turístico en la corporación. Cabe señalar que para acceder como operador turístico es de manera gratuita en el fanpage Quintero Más Turismo, los días lunes. Hay que mandar los antecedentes como datos de contacto, fotos, horarios de funcionamiento, precios e información relevante al correo turismoquinterocorporacion@gmail.com. Así lo expuso Paola Abello, periodista de la corporación. En turismo queremos informar a la comunidad que tenemos un día de difusión gratuita sobre operadores turísticos. Esto va los días lunes a través de nuestras redes sociales Quintero Más Turismo, donde deben enviar sus datos de contacto, precios, direcciones y alguna que otra información relevante a el correo electrónico turismoquinterocorporacion@gmail.com, donde nosotros haremos una selección y publicaremos de manera gratuita todo lo relacionado a ese emprendimiento. Así es que aprovechen la oportunidad de que nosotros colaboremos en la difusión de sus empresas. ¿Necesitas abastecerte de mercadería y productos para tu casa? Hoy te presentamos a nuestros buenos amigos de Provisiones Mar Azul. De todo para tu hogar a precios convenientes. Lo que necesitas a la puerta de tu casa. Te invitamos a apoyar al comercio asociado a nuestra página web www.compraenquintero.cl. Más rápido y mejor. Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social gana proyecto del Instituto Nacional del Deporte. Un importante proyecto de estimulación motriz y predeportiva para estudiantes de educación básica se adjudicó recientemente la Corporación Municipal de Deportes. Les invito a revisar la siguiente nota de prensa preparada para ustedes. Corporación Municipal de Deporte ganó proyecto con fondos del Instituto Nacional de Deportes, el IND, para estudiantes de educación municipal. Este proyecto contempla una duración de 8 meses para que profesionales trabajen con niños de primero y segundo básico, de manera de estimular su organismo previo al inicio de las prácticas deportivas. Este propósito considera también elementos deportivos que luego quedarán en los establecimientos municipales. El ejecutor del programa, Cristian Toledo, tecnólogo deportivo y encargado de proyectos de la Corporación de Deportes, explica en qué consiste esta actividad. El proyecto contempla la ejecución de actividades físicas que van orientadas a la estimulación motriz. Este proyecto se llama Creciendo Junto al Deporte, Desarrollo de Estimulación Motriz y Predeportivo. Entonces, el proyecto tiene la finalidad de poder intervenir en 4 o 5 escuelas o colegios municipales de la comuna de Quintero, con talleres de actividad física orientadas a la estimulación motriz y a las actividades predeportivas. Es como la iniciación a la actividad deportiva, porque están enfocados a niños de primero y segundo básico. Sindicatos de Puerto Ventanas se reunieron con alcaldes de Quintero y Puchuncaví. El jueves 22 de julio, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Portuarios se reunieron con el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco Pardo, y el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales Ureta, para exponer sus inquietudes ante el próximo cierre de 2 centrales energéticas a carbón instaladas en el complejo industrial de la Bahía. El encuentro se agendó tras conocerse que las termoeléctricas a carbón Nueva Ventanas y Campiche dejarán de operar el año 2025 en el marco del plan de descarbonización programado por el Estado. Pasemos a revisar las palabras de las autoridades y también de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Portuarios. Sí, quiero agradecer a Juan Pablo, que es el presidente de estos sindicatos de trabajadores portuarios, que involucra no solamente a la comuna de Quintero Puchuncaví, hay comunas también en la misma condición de este puerto. También agradecer al puerto Ventana que nos dio las facilidades de ingresar y poder recoger las inquietudes muy válidas de los trabajadores a través de sus dirigentes, y que tiene que ver con esto que está anunciado ya desde el gobierno central, que es descarbonizar el país. Es una muy buena noticia que en algún momento deje de entrar carbón a la bahía de Quintero, que involucra a la comuna de Quintero, Puchuncaví, y a las demás bahías de Chile. Pero esa muy buena noticia no puede venir acompañada con cesantía. Y esa es la preocupación que tienen los dirigentes, y ese es el respaldo que estamos dando como autoridad local, en que nosotros parte de esta mesa de trabajo, que se hagan las cosas bien. Hay malas experiencias en Chile, como la reconversión de Lota, y también hay mala experiencia cercana. Tuve la oportunidad de conversar con el alcalde de Tocopilla cuando se cerraron algunas termoeléctricas, pero no se tuvo el cuidado de mantener las fuentes laborales. Por eso que vamos a estar muy de cerca acompañando a los trabajadores, muy contentos por una parte que se mejore la calidad de aire, la calidad de vida, la calidad que se utiliza hoy día para generar energía, ¿cierto? Pero por otra parte hay que estar atento a que eso no signifique cesantía. Por lo tanto, mi compromiso siempre ha sido así, que hay que invertir en tecnología, que hay que mejorar la condición de la bahía en términos de agua, de suelo y de aire, pero eso no puede pagar el costo a algunas familias. Por lo tanto, ahí vamos a estar al lado de los trabajadores para que esto se realice, pero de buena manera. Sí, hoy día estamos presentes acá en el puerto de Ventana, invitados por los trabajadores, por el sindicato de portuarios de nuestra comuna de Puchuncaví, y muy contento poder estar acá y apoyándolos en este proceso que no es fácil, es un proceso que va a tener distintas complejidades, pero aquí no pueden salir los trabajadores con problemas. Aquí los trabajadores deben tener una salida de trabajo como corresponde, en el sentido de realizar un proceso de descarbonización sin que los trabajadores tengan las consecuencias de un tema de cesantía. Hoy día nosotros como autoridades, y en lo particular como alcalde de la comuna de Puchuncaví, quiero estar cerca de estos trabajadores, que requieren todo nuestro apoyo, requieren el apoyo no tan solo en estas reuniones, sino que ellos también deben ser parte de los procesos de las mesas de trabajo que nos van a llevar a un buen fin, porque aquí la cuenta no se le puede pasar a los trabajadores. Aquí debemos hacer un trabajo conjunto, donde hoy día nos hemos comprometido con ellos. Agradezco la invitación a Juan Pablo Pizarro, presidente del sindicato de acá del Puerto Ventana. Estamos muy contentos de la participación y de poder expresar y manifestar nuestro irrestricto apoyo a la fuente laboral que debemos proteger ahora y en lo sucesivo. Aquí en Ventana son 260 familias de la federación de 4 sindicatos, en la cual hemos estado hablando de esta transición laboral justa, hoy descarbonización. Nosotros como federación estamos totalmente de acuerdo con el tema de la descarbonización. Todos los chilenos merecemos vivir en un ambiente libre de contaminación. Nosotros somos trabajadores, por lo tanto lo que buscamos es que el carbón se vaya, pero los portuarios se queden. Hay muchas cargas que se pueden trabajar alternativas, como son los rodados, automóviles, granos limpios, etcétera, etcétera. Y esa reconversión de cargas tiene que venir con una transición laboral justa. Por lo tanto, nosotros hemos hecho un relato con diferentes autoridades parlamentarios. Ahora, hoy en día, en la reunión finalizando, se le va a enviar una carta a la Cámara de Diputados y al Senado respecto a la postura que tenemos los trabajadores portuarios que representamos los dirigentes. También estuvimos con Rodrigo Mundaca, nuestro gobernador, estuvimos el día martes y hoy día nos acompañan nuestros dos líderes de las comunas de Cuentero y de Puchuncaví, acompañándoles, contándoles lo que pasa aquí, los trabajadores portuarios, qué mejor desde los trabajadores, porque el puerto son los trabajadores, el puerto sin los trabajadores es fierro y cemento. Nosotros somos los que estamos laborando día y noche para que el sistema portuario se mejore y se profesionalice más y sea cada vez más digno. En nuestra sección de radioclips educativos, hoy conoceremos cómo se fabrican los balones de fútbol. ¿Sabías que para fabricar una pelota de fútbol de alta calidad se necesitan más de 1000 puntadas de costura a mano? En este capítulo te vamos a presentar a Carlos Álvarez, un artesano chileno que ha dedicado su vida a la fabricación de balones de fútbol y otros deportes. Esta es una presentación que nos comparte el Consejo Nacional de Televisión Infantil. ¿Sabías que se puede hacer con un trozo de cuero, una máquina cortadora, aguja e hilo? ¡Una pelota de fútbol! ¿Quieres saber cómo se hace? Con mis amigos nos gusta mucho jugar a la pelota. Todo es cancha. El pasto, las piedras, la calle. Mis ídolos son Tiane, Alexis y el príncipe Charles. A veces nos imaginamos que somos uno de ellos y le pegamos tan fuerte a la pelota que se termina rompiendo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo reparar o fabricar una nueva? Si compramos una pelota nueva o cualquier otro producto fabricado en un país lejano, este tiene que viajar en camión o tren hasta llegar al puerto donde se embarcará, en un gran buque carguero que luego tendrá que cruzar el océano completo para llegar al puerto de destino, usando mucho combustible y contaminando las aguas a su paso. Por esto, traer cualquier producto desde muy lejos afecta al medio ambiente. ¿Podemos evitar dejar esta huella contaminante y seguir jugando a la pelota? ¡Sí! Vamos a ver al artesano local, el maestro fabricante y reparador de pelotas. Él comienza su labor con un pedazo de tela gruesa, llamada capellada. Es muy resistente y parecida al cuero, así que es perfecta para la tarea. Primero unas medidas por aquí, por allá, ¡y comienza el partido! Digo, el corte. Para cortar trozos más pequeños de capellada, se ocupa una máquina llamada troqueladora. Esta herramienta puede cortar el cuero o materiales muy duros y resistentes en formas bien específicas, como los cascos de las pelotas de fútbol. Cada pelota está hecha de 32 cascos. Son 20 piezas grandes, con 6 lados, y 12 piezas más chicas, de 5 lados. Ahora viene la jugada del partido, cuando el artesano despliega toda su maestría. Con aguja e hilo, a mano y puntada por puntada, va pegando un casco con otro. Es realmente un arte y no hay margen para el error, pues cada pieza debe encajar a la perfección con todas las demás. Así tendrá la tensión que necesita un buen balón. Cada pelota requerirá que el maestro artesano dé más de 1000 puntadas para completar el balón. Ahora el interior. Se mete la cámara de aire. Y no falta casi nada. Inflamos, inflamos, inflamos. Ahí, redondita. La pelota está lista. ¡Golazo! ¡Qué buena jugada hicimos! En vez de mandar a traer una pelota desde un lugar muy lejano, ahora tenemos una hecha en nuestro barrio y de paso aprendimos cómo se fabrica un balón a mano. Así que ya saben, amigos, apoyemos a los artesanos y oficios locales. Así juntos ganaremos el partido contra la contaminación. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Vecinas y vecinos, luego de este interesante radioclip educativo que valora y destaca el trabajo de nuestros artesanos, comienzo a despedirme de ustedes, siempre muy agradecido de vuestra compañía y, por cierto, también quiero expresar la gratitud de la Unidad de Comunicaciones de la Municipalidad de Quintero con esta radioemisora, porque semana a semana nos ayuda a contactarnos con ustedes a través de este punto del dial. Reciban un abrazo fraterno, lleno de esperanza y energías positivas, y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.